vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. Pero resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, y comenzamos el programa de Resumen Latinoamericano situándonos en Palestina, porque esta semana se profundizó la ofensiva del ejército sionista contra el pueblo palestino allí en Cisjordania, sobre todo en Jerusalén. Recordamos que esto comenzó hace ya 3 semanas con el ataque de soldados israelíes y colonos a la mezquita de Al-Aqsa, y a partir de ese momento se fueron desencadenando numerosos incidentes, ocupaciones y por parte del ejército israelí en campamentos de refugiados en la zona de Hebrón. Se fue extendiendo por todo Cisjordania, y la cifra de muertos y heridos en estos incidentes por parte del pueblo palestino alcanza a 1.289 palestinos y palestinas, y también hay 28 muertos, y se ha comprobado que en la mayoría de los casos el ejército israelí utilizó balas de fuego real y también balas de caucho con punta de acero. De fuego real cubiertas por caucho. Esto ha puesto en marcha lo que ya se denomina en Palestina como la tercera intifada. Hay todos los días y a toda hora incidentes muy graves con enfrentamientos por parte de jóvenes encapuchados, y también se han visto algunas modalidades de represión, por ejemplo el tema de infiltrar las movilizaciones palestinas con soldados israelíes disfrazados de palestinos, y en algún momento esos infiltrados operan contra los militantes palestinos, los hieren, los golpean, los detienen, y aumenta más todo esto a la bronca que genera toda esta situación en Palestina ocupada. Lo novedoso de esta situación es que la indignación palestina se ha extendido a zonas palestinas en Israel, palestinos que viven en Israel, en la zona de Tel Aviv, en las zonas alrededores, que han producido movilizaciones también reprimidas y algunos incluso ataques a israelíes, digamos. Sí, esto que dice Jorge también recuerda que las anteriores intifadas sucedía lo mismo, que dentro de el territorio israelí la población palestina también se levantaba, y estos días Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, dio declaraciones y dijo que iba a utilizar una mano de hierro para reprimir al pueblo palestino, que no iba a dar un paso atrás en su política de seguridad. Y por otro lado, el titular de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, pidió a los cuerpos de seguridad palestinos mantener la calma y proteger al pueblo palestino, porque si se responde a esta represión israelí, Tel Aviv lo podría utilizar como excusa. En realidad, uno duda de que Israel, más allá de que si los cuerpos de seguridad palestinos o no respondan, va a cortar esta represión. Y como decías, Carlos, en estos últimos días se vieron muchos videos no solamente con estos infiltrados en las movilizaciones palestinas, sino también hay que recordar que de estos 28 muertos hay varios niños asesinados por disparos de los soldados israelíes, y se llegaron a ver videos realmente fuertes de soldados israelíes sacando a palestinos de su casa y ni siquiera destruyendo la casa, sino con mangueras muy grandes metiéndolas por las ventanas y llenando la casa de cemento para que quede inutilizada, algo que en realidad nunca había visto de una forma de ocupación tan brutal como la que está haciendo Israel sobre Palestina. No, y además están poniendo en práctica el tema de la demolición de casas. O sea, solamente por ser sospechoso de haber participado en alguna manifestación, ya no te digo si has participado en un hecho de confrontación abierta, pero solamente por ser sospechoso ya directamente te tiran la casa abajo. Las escenas que se ven en las fotos y en los videos que incluso nosotros mismos hemos difundido son tremendas, la desolación de la familia, ver cómo su casa ha sido volada y todos sus enseres perdidos. Antes en Gaza lo hacían con los bombardeos y ahora lo hacen directamente con las topadoras y con cargando de dinamitas los cimientos de las casas. Todo esto en el marco nuevamente del silencio internacional. Es increíble la fuerza mediática que tiene Israel para someter a todo el mundo al silencio. Es impresionante esto, porque se repite y se repite. Yo la verdad, uno no vivió en la época de Hitler, pero preguntando sobre si había respuestas frente a la opresión hitleriana, siempre uno saca el resultado de que sí, que en algunos países, algunos sectores, había oposición muy fuerte al avance hitleriano. Esto que es como el avance hitleriano de otra manera, evidentemente tiene la complicidad de grandes sectores de todos los países del mundo. Digo, desde Argentina, que hay un silencio, cuando se habla de esto se habla ya cuando hay 30.000 muertos, o directamente se trata de jugar a la teoría de los dos demonios, porque si los palestinos tiran piedras, claro, los otros responden de esta manera, y se equilibran la confrontación como si fuera posible equilibrarla, ¿no? Y esto además que comenzó en las fiestas religiosas musulmanas y judías hace como 3 semanas y que fue detonado por los israelíes, que limitaron el acceso a los lugares sagrados del templo de Al-Aqsa y de la Roca, pareciera también una respuesta a lo que se hizo en Naciones Unidas cuando el Mahmoud Abbas planteó que se acababa la posibilidad de las negociaciones de Oslo de allá de hace varias décadas, en donde se hablaba de una negociación de 2 estados, porque Israel ha decidido terminar con esa negociación, con la posibilidad de que los palestinos sean un estado junto al estado israelí, y todo eso ha generado, me parece, esta situación de una verdadera tercera intifada, ¿no? Ya no pareciera que Israel no solo no pretende 2 estados, yo creo que hay un intento de genocidio y de etnocidio. Claro, sí, hubo. O sea, hay un objetivo político, ni siquiera, Carlos, es porque alguien es sospechoso o sospechosa. Creo que es general lo que estaba contando Leandro, de que entrar en las casas, de llevarse niños de una tienda, llevarse, pegarle una paliza al vendedor. O sea, lo estamos viendo en directo, no es que nos lo están contando, estamos viéndolo en videos, está colgándose en todas las redes sociales. Es un intento de destruir al pueblo palestino. A lo que le hicieron a la corresponsal de la cadena libanesa Al-Mayadeen. Digamos, está cubriendo la nota, está hablando, está relatando los hechos y de pronto le meten una granada de gas en plena cara y la chica cae gritando, la tiene que auxiliar, después sale la foto de ella, vuelve a testimoniar con su cara cubierta de gasas. Y no pasa nada. O sea, imaginemos esto, un periodista israelí que le pase esto, estarían todos los Human Rights Watch y el otro de en todas partes del mundo solidarizándose y acusando a los palestinos de lo que sea. Sin embargo, no pasa nada, y esto es lo más tremendo. La impotencia de nosotros es esa, ¿verdad? Que estamos viendo esto día a día y muerto tras muerto, y no hay reacción. También hay que tener muy en cuenta que estos ataques israelíes contra la mezquita Al-Aqsa y contra los fieles que van ahí a hacer sus oraciones, no es solamente contra el pueblo palestino, sino contra el mundo musulmán, porque la mezquita Al-Aqsa es la tercera en importancia en el mundo musulmán después de la Meca y de Medina. Entonces está atacando directamente a una religión. Uno siempre piensa qué sucedería si en el Vaticano o en algún templo del judaísmo importante en el mundo pasa esto. Sería un escándalo mundial, seguramente se desataría una guerra mundial, pero cuando pasa en Palestina en particular y con el mundo musulmán en general, parece que la comunidad internacional no tiene respuesta. No, y además también decir que esto evidentemente no parece inquietarle no solamente a los políticos. Estamos hablando siempre del Papa Francisco, el Papa Francisco habla para una cosa, habla para la otra, pero ¿por qué no hay una toma de decisión del Vaticano de, por ejemplo, defender los templos católicos de Belén y Jerusalén? No hay. Esto se hace con la total impunidad del mundo, realmente. Bueno, tenemos que cortar, bueno, es que lo hace el poderoso, ¿no? Uno de los grandes poderosos del mundo, junto con Estados Unidos, claro. Es Israel. Bueno, entonces hay vasallaje. Vamos a escuchar un poco de música. Esta vez hip hop palestino, Shadia Mansour en Al-Kafiyet. Que es un homenaje al pañuelo palestino, y al pañuelo palestino en las luchas, sobre todo. What up, Ahora, en resumen latinoamericano, vamos a hablar de Siria, la situación que está sucediendo en ese país, recordando que desde hace varios días ya se están produciendo los bombardeos de la Fuerza Aérea Rusa, fue solicitado por el gobierno del presidente Bashar al-Assad, y en varias zonas del país Rusia está atacando al Estado Islámico, pero también a otras organizaciones terroristas como el Frente al-Nusra, para tratar en un principio de abrirle camino al ejército sirio y reconquistar zonas en las que no podía entrar. En estos últimos días el ejército sirio organizó una avanzada muy grande en la ciudad de Hama, que era una ciudad que hacía 2 años que estaba controlada por el Estado Islámico, y luego de los bombardeos de la aviación rusa, el ejército ahora está tratando de reconquistar esa ciudad. En el medio de todo esto, las idas y venidas entre Estados Unidos, Rusia, la OTAN y otros países, críticas de por todos lados, desde el lado de Estados Unidos y la OTAN diciendo que Rusia no está siendo efectiva con sus bombardeos. Por otro lado, el gobierno de Moscú, como Siria y otros países de la región como Irak, están diciendo que los bombardeos rusos están dando golpes muy duros al Estado Islámico, algo que la coalición internacional organizada por Estados Unidos no logró hasta este momento, porque frente a los bombardeos rusos, tanto Siria como Irak, que son los países más afectados, están diciendo que esta coalición organizada por Estados Unidos no ha tenido efectividad, caso contrario a lo que sucede con Rusia, que también está realizando ataques desde mar a través de algunos buques de guerra. Me parece interesante mencionar de que esto suena a una especie de tercerización o de una tercera guerra mundial, porque hay un enfrentamiento directo entre Estados Unidos, los países europeos contra Rusia, que ha armado una coalición con Irán fundamentalmente, en donde se pelean con respecto a aliados. O sea, los rusos han abierto, son los únicos que han obtenido una legitimidad del gobierno sirio, del gobierno constitucional sirio, guste o no guste, y han hecho de sus bombardeos un apoyo a la ofensiva terrestre del ejército sirio, por un lado, y los Estados Unidos lo que se oponen fundamentalmente es al sostenimiento y al apoyo al gobierno constitucional de Siria, y por lo tanto hay un enfrentamiento indirecto abierto entre Estados Unidos y Rusia en este caso, que se multiplica y que puede llegar a haber confrontaciones directas, que ha habido casos ya casi milimétricos de aviones que han tenido que desviar recorridos para no tener algún enfrentamiento, que es como la continuación aumentada y profundizada de lo que pasó en Ucrania, por otra parte, en donde Estados Unidos y la OTAN buscaron aislar a Rusia, quitarle su principal base de Crimea, lo que llevó a la separación de Crimea, bueno, y el conflicto con el oriente de la zona de Ucrania, digamos, ¿no? En esa misma tesitura de la Tercera Guerra Mundial, vos fíjate que también ya el Reino Unido prevé el despliegue de sus tropas en países bálticos, lo ha dicho ayer el ministro de Defensa Michael Fallon, y lo ha planteado porque busca asegurar a los aliados del bloque militar que habrá una respuesta a cualquier agresión ejercida en su contra por parte de Moscú. O sea que ya se mete el Reino Unido también en la historia. Y por otro lado, hay una declaración de la OTAN de ahora mismo, donde plantea que están dispuestos a defender la soberanía de Turquía con tropas si es necesario. Con despliegue de tropas si es necesario. Está toda esa región, como vos decís, se ha tercerizado. Antes se confrontaban uno con el otro, ahora se confrontan a partir de una excusa que le está costando la destrucción a Siria, y está toda la región hecha un basilisco realmente, ¿no? Hay que recordar que hace unos días atrás Turquía acusó a Rusia de que uno de sus aviones caza violaron el espacio aéreo, y se tensionó mucho la relación entre Turquía y Rusia porque está pidiendo explicaciones Turquía. Rusia dice que no se violó el espacio aéreo, y en el medio de esto la empresa rusa Gazprom suspendió temporalmente la construcción de un gasoducto que iba a pasar por abajo de Turquía, en un acuerdo bilateral entre el gobierno ruso y el gobierno de Turquía, que también la economía y estos grandes negocios están afectados por la guerra, ¿no? Y Turquía, que es parte de la OTAN, digamos así. Por otra parte, como parte de esta ofensiva ruso y del gobierno sirio, hay que recordar que también hubo una propuesta de Rusia al ejército sirio libre, un sector opositor al gobierno, a negociar una salida política al conflicto interno de Siria. Esos no están patrocinados por la OTAN, ¿no? Esos del ejército libre. No, están apoyados por la oposición. Pero digamos que son sirios, que no es que es mercenario. No, claro, no son mercenarios de algún Igual modo. Es difícil saber quién está en cada lado, porque hay partes del ejército libre sirio que son laicos, otros que son islámicos. Y gran parte del ejército libre sirio se pasó al frente al Nusra. Se pasó. Que está combatiendo, sobre todo en Homs y Alepo. Pero eso que dices vos es precisamente con un sector que sería de los menos malos, se puede decir. Más que de los menos malos, es una propuesta a sectores opositores internos de Siria al gobierno de Bashar al-Assad llegar a un acuerdo de negociación política con respetando el gobierno constitucional existente. Pero no es exactamente lo que plantea Estados Unidos, sino es lo opuesto a lo que plantea Estados Unidos. Porque el objetivo central de Estados Unidos no es ni siquiera la destrucción del ejército islámico, que está financiado además por Arabia Saudita y Qatar, países aliados de la alianza con Estados Unidos. Y por Turquía también. Y claro, y por Turquía también. Y por eso que ahora ha quedado claro. Queda claro que el objetivo es Bashar al-Assad. Exactamente. Y por otro lado ha quedado claro de que en un año toda esta alianza no logró mover al ISIS, al contrario, el ISIS fue extendiendo por toda la zona. Y en poco tiempo que ha intervenido Rusia, o sea, efectivamente golpeando los búnkers de el Estado Islámico, incluso amenazando invadir por tierra con las brigadas de élite la zona donde está el Raqqa, que es la trinchera fundamental que tiene el Estado Islámico, donde está la sede del califato, donde está la dirección del Estado Islámico. Bueno, en estas pocas horas se ha logrado muchísimo. De hecho, se dice de que ya hay muchos militantes del Estado Islámico que están volviendo a sus países de origen. Por lo cual, claro, ahora todos los que lo alimentaron empiezan a temer de que esos que vuelven le pueden armar, en Europa sobre todo, armar el gran fandango en cada uno de esos países. A mí yo hablé de una situación de guerra mundial porque es la primera vez que Estados Unidos es frenada no solo por la crisis económica a nivel mundial que vive Estados Unidos, sino que es la primera vez que es enfrentada en términos militares, aunque no directos, indirectos a través de aliados o opositores, pero la primera vez que en términos militares en Ucrania y en esta oportunidad, y que está frenando a Estados Unidos, lo cual muestra una situación absolutamente novedosa, digo yo, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Otra noticia que se conoció también fue que el Parlamento de Irak estuvo discutiendo esta semana si pide una ayuda militar a Rusia, y hay muchas probabilidades de que el Parlamento y el gobierno de Irak soliciten públicamente a Rusia que empiece a intervenir militarmente en Irak para derrotar también al Estado Islámico. Esto los pone locos a los gringos. Claro, dejaron un gobierno que era un títere y ahora viene a suceder esto. Claro, exactamente. Ahora, digo, la parte positiva de esta: el mundo estaba en manos de los yanquis. Se había roto la hegemonía por parte de una operación gigantesca de destitución de la URSS y caída de la URSS por parte de la complicidad en la cual estuvieron seguramente los yanquis, la OTAN y todos los cómplices rusos que tenían. Y de pronto Putin resucita, no a la Unión Soviética, porque no es un país socialista, pero resucita la posibilidad de equilibrar. Y esto trae la consecuencia de lo que antes hacía la Unión Soviética. La Unión Soviética, en un caso como este, también intervenía a favor de Siria o a favor de los países árabes. Nos tuvimos que comer la caída de Libia, la intervención en Irak tremenda, lo de Afganistán, y bueno, y el punto final, inflexión, parece que fue Siria. Hasta ahí llegamos, ¿no? Y digamos que China está detrás de la Unión Soviética, perdón, detrás de Rusia, sin intervenir militarmente porque le interesa su desarrollo económico, claro, pero con un respaldo político internacional a Rusia. Y no olvidemos que Palestina también es un objetivo, o sea, un objetivo de destruir Medio Oriente también es Palestina, esto apoyada está claro. Por la OTAN, por Estados Unidos. Está claro, obviamente, que el plan de Israel y Estados Unidos era desestructurar todo, lo han hecho, pero por primera vez hay una reacción frente a eso. Y esto, digo, lamentablemente es guerra y más guerra, no hay otra salida de esta encrucijada. Bueno, salgamos de la guerra un rato y vamos a escuchar a Marien Labidi, nuestra compañera árabe que vive aquí en Argentina, que canta la canción Kronfla. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de Venezuela, porque esta semana volvió a tensarse la situación con respecto a ese territorio que corresponde a Venezuela, pero que se llama Guyana Esequiba, y que está siendo utilizado como uno de los tantos factores para seguir agrediendo a Venezuela. Esta semana el embajador norteamericano en Guyana, en realidad es el propietario de Guyana, porque Guyana y su presidencia son títeres directamente de la política norteamericana en esa zona, volvió a decir que el territorio litigio, donde ahora la ExxonMobil ha descubierto un yacimiento petrolífero y está haciendo los trabajos que provocaron que el gobierno venezolano planteara que se suspendieran, que se dejaran de hacer esas operaciones porque estaban haciéndolo en un territorio propio. Bueno, la intervención de este embajador provocó la respuesta inmediata del gobierno de Nicolás Maduro a través de un comunicado de Cancillería diciendo de que nuevamente Estados Unidos usa a Guyana para tratar de hostilizar la política revolucionaria que está gestando Venezuela. Evidentemente, ese tema del litigio de límites evidentemente va a seguir trayéndole problemas a Venezuela, porque Guyana sigue planteando de que lo lleva a tribunales internacionales. O sea, puede llegar a terminar como el caso de Bolivia y Chile por la salida al mar, o sea, que tenga que un tribunal internacional decidir si eso es Venezuela o no es Venezuela. Mientras tanto, la Exxon no para con las perforaciones que está haciendo allí en el territorio. Por otro lado, también el defensor del pueblo Tarek William Saad, de Venezuela, también fue tratado de una muy maltratado al llegar a México, donde le salió un pedido de información por parte de Interpol y lo retuvieron como si fuera un desconocido, el defensor del pueblo, además que iba en una misión absolutamente diplomática. Pero bueno, esto es también lo que está ocurriendo en aeropuertos, presionados por Estados Unidos, en este caso por Interpol, se está generando este tipo de detenciones, retenciones, provocaciones contra funcionarios y contra diplomáticos venezolanos. Todo esto en el marco de que quedan muy pocos meses para la elección del 6 de diciembre, donde Nicolás Maduro ha vuelto a plantear que se haga un acuerdo para el reconocimiento de la oposición y del oficialismo, de que si hay un resultado, se respete ese resultado, porque todo lo que se está diciendo por debajo es, y sobre todo a nivel de la prensa internacional que está también hostilizando a Venezuela, es que va a haber fraude, que no van a alcanzar los observadores internacionales, que hay que ver quiénes son esos observadores, porque eso es una nota que ha sacado el diario El Mercurio de Chile, diciendo que generalmente Venezuela compra a los observadores internacionales. O sea, se está armando todo el clima para, de alguna manera, entorpecer lo que va a ser un triunfo casi seguro del gobierno venezolano, porque la oposición no ha logrado conformar una alianza fuerte para derrotarlo. Esto además en el marco del conflicto también fronterizo con Colombia, que si bien ha bajado su agresividad por las negociaciones que propuso el gobierno venezolano, no está resuelto tampoco. Y además en Venezuela se está jugando toda la derecha latinoamericana, apoyada por los Estados Unidos, en contra efectivamente de las elecciones del 6 de diciembre, elecciones parlamentarias de Venezuela. Y un dato que demuestra hasta qué punto la derecha latinoamericana está jugando en todo esto, es que el candidato a la presidencia de Argentina, Mauricio Macri, planteó no solo la libertad, le exigir al gobierno venezolano la libertad del preso Leopoldo López, sino que se aplique la cláusula democrática de la OEA, lo que generó que el ejecutivo del Mercosur, el brasileño que está a cargo de la dirección ejecutiva en el Mercosur, le respondiese de que debería informarse mejor, porque la cláusula democrática se aplica cuando hay golpes de Estado, no cuando se está en discusión si hay o no un preso, si es legítimo o no ese juicio que se le está haciendo, que en este caso es obvio y más que evidente que Leopoldo López ha sido uno de los grandes promotores de todas las guarimbas que llevaron nada más ni menos que a 43 muertos el primer semestre del 2014, ¿no? Vamos a hablar también de Colombia, del país vecino, porque esta semana se conoció una propuesta de paz, una nueva propuesta de paz lanzada por la insurgencia de la FARC en el medio de las negociaciones allí en La Habana. La FARC presentaron 10 nuevas propuestas que permitirán seguir avanzando en el desescalamiento del conflicto armado. Y en el marco del ciclo 42 de los diálogos de paz, la vocera de la insurgencia, Victoria Sandino, informó que se plantea la necesidad de formalizar la reforma y ajustes necesarios para continuar los acuerdos de manera positiva. Se habló concretamente de la posibilidad de que la FARC se conforme como movimiento político, se planteó de que es fundamental para avanzar en cualquier negociación de paz efectiva el paramilitarismo sea desmovilizado efectivamente. Mientras estaba sucediendo esto, se estaba dando a conocer esto, se conoció una amenaza masiva de las Águilas Negras a 142 defensores de derechos humanos y militantes populares de Colombia. O sea, con todos los nombres, el comunicado viene diciendo que les dan pocas horas para que se vayan de Colombia, que los van a matar a todos, a ellos y a los familiares. O sea que este tema del paramilitarismo, que no es solamente de Bogotá ni un comunicado, sino que hay operaciones paramilitares en varias zonas de Colombia todos estos días, es uno de los puntos álgidos para lograr la paz realmente. Otra cosa que me llamó la atención de este documento que vos mencionás, Carlos, es el punto en donde usan la expresión ¿qué significa la dejación de las armas? Que lo que dicen es que es la no utilización en la vida política, lo cual es una forma muy elegante de decir que no es que van a entregar las armas, sino que no van a ser usadas las armas en la vida política. Esto tiene mucho que ver con este problema del paramilitarismo y que no se reproduzca, en definitiva, el genocidio que hubo en Unión Patriótica en la década de los 90, sí, de los 80. Los pueblos del interior, el campesinado, dice, ¿y ahora quién nos va a defender? Sí, eso es lo que contaba Timoleón Jiménez en la entrevista que le hizo Piedad Córdoba, que frente a ese tema dice que varios campesinos le plantearon a la guerrilla, bueno, si ustedes dejan las armas, dénoslas a nosotros, porque nosotros vamos a tener que seguir defendiendo. Yo creo que es muy saludable, visto lo visto, vistas las experiencias que hay en América Latina y en el mundo, de que cuando una guerrilla como esta llega, si es que llega, a una paz efectiva con justicia social, conserve las armas por las dudas, porque realmente en Colombia la burguesía, el paramilitarismo, la base yanqui, no se resuelve de un día para el otro. Por otro lado, se ha movido esta semana unas noticias que están intentando incriminar a Uribe, que han pedido, la fiscalía pide que se le investigue por una masacre, o sea que vuelve a haber un intento, que nunca se consigue, pero vuelve a haber un intento de paralizarlo y bueno... Sí, que no ya es de vinculación y apoyo, sino de participación directa en una masacre vinculada a los paramilitares. Y eso sería un avance también para el proceso de paz. Sí, eso es fundamental. Sí, yo creo que es la respuesta de Santos a la oposición de Uribe a su presencia en La Habana. Eso no es casualidad que aparezca ahora Uribe incriminado. Bueno, vamos a seguir con estos temas, sin duda, y escuchemos un poco de música. Vamos a escuchar a la trovadora colombiana Marta Gómez en el tema Para la guerra, nada. Thank you. para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un tronco para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada. Para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para la guerra nada. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de Chile, porque el gobierno mal llamado progresista de la señora Michelle Bachelet llegó a cerrar un acuerdo esta semana pasada con lo que es todo el entramado que hay detrás de la Alianza para el Pacífico. El acuerdo es el TTP, es el Tratado Transpacífico, que realmente es un acuerdo que salió entre gallos y medianoche, porque el Parlamento fue consultado y no dio ningún dato sobre esto. El acuerdo es secreto, no se ha podido saber más que los trascendidos, pero es un acuerdo realmente vulnerador de la soberanía chilena, y esto hay que tenerlo en cuenta porque es el laboratorio que van a aplicar en otros países. El funcionario chileno que lo anunció, que es Heraldo Muñoz, el canciller, dijo que estaba muy complacido porque es un avance para la economía chilena que no puede ser tipificado de ninguna manera más que extraordinario. Sin embargo, los trascendidos que hay evidentemente hablan de que va a afectar desde el comercio de lácteos hasta los derechos digitales, patentes comerciales, regulación en materias laborales y medioambientales. O sea, abarca una cantidad enorme de ítems, y en el mismo participan alrededor de 480 representantes de grandes empresas, y solo hay 86 puestos que se reparten los representantes del sector social, sindical y político. Sí, yo creo que hay que decir, para ubicarlo en el valor geopolítico mundial que tiene esto, es que está promovido en primer lugar por Estados Unidos. Exacto. Es Estados Unidos con los países de la Alianza del Pacífico, con México, con Perú y con Chile, y con Japón y países del Asia, excluido China, y reitero y subrayo, excluido China, porque es un acuerdo para que a tratar de competir justamente con China. Y lo que garantiza para Chile es que nunca va a tener una industria propia. Esto mismo es lo que se está preocupando incluso a México, que con su industria automotriz, toda obviamente vinculada a Estados Unidos, se va a transformar en una armaduría muy sencilla sin un solo aporte industrial propio mexicano. Este es el tema de los tratados de libre comercio. Sí, este acuerdo afirma todavía más que la liberalización de la economía chilena sigue sin detenerse, y que toda la estructura económica neoliberal armada durante la dictadura de Pinochet sigue intacta y no ha cambiado para nada, más allá de que gobierne la derecha o, como vos bien decías, Carlos, esta especie de progresismo, en este caso con Michelle Bachelet. Chile es un país neoliberal, y no... por algo Estados Unidos siempre lo muestra como ejemplo económico de América Latina, a Chile, que más allá de la dictadura que pasó, siempre Estados Unidos defendió el país y su economía, que pensó que, o piensa, que es casi perfecta, ¿no? Sí, decir también que este acuerdo, los pormenores de este acuerdo se han conocido por Wikileaks, porque si no... Esto quedaba, ya lo vuelvo a decir, escondido en el tiempo y con el Parlamento cómplice de haberlo firmado. Digamos también, ya que hablamos de Chile, de Bolivia, Hemos entrevistado a un ministro boliviano, el ministro de Autonomías, Hugo Siles, que además de ser ministro de Autonomías, es un ex catedrático de Relaciones Internacionales que participó en la constitución del equipo jurídico boliviano en el conflicto con Bolivia por la salida al mar. Y él dijo una cosa que me llamó profundamente la atención, porque dos o tres cosas. En primer lugar, planteó de que el fallo de La Haya, demostrando que el tribunal este es competente para discutir esta cuestión, entra al ser fundamentado en cuestiones de fondo. Concretamente, elimina los argumentos de Chile de que Bolivia quiere discutir el Tratado de las Fronteras de 1904 y dejan claro de que se trata, por el contrario, de todas las ofertas que realizó Chile en estos más de 100 años a Bolivia, incumplida finalmente, para resolver el conflicto de salida al mar. Incluso más, citó un caso muy poco conocido, que allá por los años 50, Chile, con la mediación de Estados Unidos incluso, ofreció una salida al mar con una compensación boliviana de un corredor para llegar a tener parte del lago del Titicaca, como un ejemplo de cosas poco conocidas. Y además planteó como una cuestión hipotética para la negociación de fondo de aquí hacia 4 o 5 años, cuando falle La Haya, de que una vieja propuesta, que de carácter además histórico también, de la posibilidad de hacer un corredor, de que Chile ofrezca un corredor pegado a la frontera con Perú, con salida al mar en la zona norte de Chile, que son como 3.000 kilómetros cuadrados, dijo que es una minucia, que pueden ser, no negó la posibilidad de ser compensados por Bolivia de algún modo, pero que ofrezcan de algún modo una salida soberana a Bolivia al mar, e incluso recordó que Evo Morales dijo en Naciones Unidas que están dispuestos los bolivianos también a compartir sus riquezas y sus recursos naturales con Chile, que alguna vez necesitó del gas boliviano, o sea, que está abriendo una discusión, que además dijo que no solo la cuestión va por La Haya, sino que también puede haber una discusión bilateral, amistosa de algún modo, con el gobierno chileno para tratar de resolver esto. La verdad que así como son neoliberales los chilenos en lo económico, no se entiende cómo una salida de este tipo, que ya fue intentado incluso por los dos dictadores en Chile y en Bolivia, por Pinochet y por Banzer en Bolivia, que era este tipo de solución, no se hace para resolver el más serio y casi único conflicto fronterizo que hoy existe en Sudamérica, salvando lo de Venezuela, perdón, con Guyana. En el marco de esto de Bolivia, decir que esta semana estuvieron allí los 5 héroes cubanos, fueron condecorados por el presidente Evo Morales, hubo un intercambio muy fructífero de reconocimiento por parte de Evo hacia los 5 héroes por todo el valor que han tenido en la resistencia en la cárcel, y también un reconocimiento de los cubanos a los avances que ha hecho la revolución boliviana. De hecho, este viernes 8 de octubre, que se recuerda el 48 aniversario de la caída en combate del Che Guevara, los 5 estuvieron en allí en La Higuera y en Valle Grande, homenajeando a el guerrillero heroico y también valorando lo que significa que Bolivia hoy esté gobernada por un indígena que levantó también las banderas del socialismo como el Che. Y digamos también que el ministro de Autonomías explicó una situación muy complicada que se da en la propia Bolivia, y es que el 20 de septiembre hubo un referendo en 5 departamentos, lo que en Argentina se conoce como provincias del occidente boliviano, que son La Paz, Potosí, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca, tenían que aprobar o rechazar el estatuto autonómico que habían elaborado desde hace 5 años, y fueron rechazados esos estatutos en los 5 departamentos. Y el ministro lo que explicaba, que es una situación bastante compleja, porque allá por el 2006, cuando el tema de la autonomía estaba muy vinculada a lo que en el Oriente se planteaba como el separatismo, el independentismo, aunque era legítimo el planteo de autonomías también en el Oriente, dice el propio ministro, lo reconoció, pero había una dirigencia conservadora que buscaba ese tipo de cosas, esa fractura de Bolivia, y frente a esa situación, en el Occidente había un rechazo a las autonomías. Y de alguna manera esto es lo que se reproduce ahora con esta situación, cuando en realidad la constitución, la nueva constitución boliviana, incorpora el tema de las autonomías, no solo de los departamentos, sino de los municipios e incluso de las de comunidades indígenas con autogobiernos propios. Ya hay un caso específico en una comunidad guaraní en Santa Cruz que tiene este tipo de autonomía indígena. Es una situación compleja porque él dice que en Occidente va a demorar más que en el Oriente volver a tener un proceso autonómico, mientras que en el Oriente al revés, hay una revisión de los estatutos elaborados, muchos de ellos antes de la nueva constitución, y que deben ser adaptados a la nueva constitución e integrados en la unidad nacional boliviana. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Vamos a disfrutar de nuestro amigo y compañero trovador chileno Francisco Villa en el tema El alma del alma mía. Del alma, del alma mía. No sabe qué cuerpo habita, no sabe, no. Y suele fugarse sin darse por aludida. Burlando la ley sin culpa, válgame Dios. El alma, del alma, del alma, del alma mía. No entiende de economía ni religión, y orbita borracha de noche y de poesía. Escasa de presupuesto y de pudor. El alma del alma mía. A veces no cabe duda de amor a primera vista, de canto sin partitura. El alma del alma mía no tiene muy buenas juntas, milita con los artistas, herejes y marabuntas. Del alma, del alma, del alma mía. No tiene cuenta corriente ni Mastercard. No goza de superávit ni regalías. El trueque le ha dado sexo y prosperidad. El alma, del alma, del alma, del alma mía. No es grata en el paraíso institucional, proscrita por vaticanos, la mal parida. Se embriaga con Benedetti, Silvio y Serrat. El alma del alma mía, a veces no cabe duda. De amor a primera vista, de canto sin partitura. El alma del alma mía no tiene muy buenas juntas, milita con los artistas, herejes y marabuntas. El alma mía, seguro es que te has firmada su libertad. Retorne de vez en cuando a purgar más días, por darle algún susto a un cura o a un general. El alma mía. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Era el grupo Boicot homenajeando al comandante Che Guevara, precisamente en estos días que se cumplen 48 años de su caída en combate allí en Bolivia. Y recordar al Che, realmente en estos momentos, en este tiempo, como veníamos hablando en el programa, de guerras, de matanzas, de masacres, nos demuestra de que muchos de los planteos que llevó el Che Guevara a y que lo convirtió en guerrillero, siguen absolutamente vigentes. Yo creo que incluso estamos peor que en la época en que Guevara y la Revolución Cubana, y también su intento en Bolivia y su intento en el Congo, de cambiar la relación demencial entre los poderosos y los explotados, estamos mucho peor ahora que en esa época. Y en ese momento, sin embargo, el Che decía y hacía conocer a todo el mundo su propuesta de generar 2, 3, 100 Vietnams, precisamente para tratar de cambiar ese mundo y convertirlo en un mundo mucho más accesible. ¿Qué nos diría hoy Guevara, verdad? Si pudiera participar de estos debates frente a esta situación de emergencia mundial, de crisis civilizatoria que se está viviendo. Con algunos cambios centrales de aquella época, en donde los golpes de Estado eran golpes militares, básicamente, y ahora hay todo lo que se llaman golpes suaves, golpes blandos, bando los medios de comunicación, los grupos económicos concentrados, están tratando de frenar y dar vuelta el proceso de autonomías y de soberanía que se fue desarrollando en Sudamérica. Esto me lleva a decir, en términos casi personales, que en aquella época, en medio de un golpe militar del año 66 en Argentina, que planteaba estar 20 años en el poder, el primer golpe que se plantea semejante cosa, la presencia del Che en Bolivia desató todo nuestro interés por revelarnos nosotros también e iniciar el proceso de guerrilla que el Che nos estaba marcando como camino. Digo esto porque no todo era una cosa organizada, sino que había mucho de expectativa que, frente a la cerrazón política que ofrecían los militares, no nos quedaba otro camino que enfrentarlo con al imperialismo y a estos golpes de Estado, con la sublevación, la insurgencia que fue desarrollándose en todo el continente, como quería precisamente el Che Guevara. Una de las enseñanzas que a mí personalmente me han parecido muy importantes del Che es su ejemplo de vida. Cuando él llega después del triunfo de la Revolución Cubana, y le ordenan que primero tiene que estar en el Ministerio de Industria, y se puso a estudiar economía para poder responder, cómo él personalmente se iba a la zafra, cómo él personalmente iba a los trabajos más duros, y cómo vivía trabajando 20 horas, durmiendo casi nada. Nos dejó ese mensaje también de que había que trabajar sin pensar en el dinero, ¿no?, en cobrar. Estipuló lo que se llamaba el trabajo voluntario en Cuba. Y otro aspecto que también me parece muy importante resaltar es el internacionalismo del Che. Como una persona que nace en Argentina puede sentir la lucha cuando va a Guatemala en su viaje, cuando va a México, después se involucra en la Revolución Cubana, da la vida, y luego se va a hacer los uno y más Vietnam en Bolivia a entregar su vida, ¿no? Creo que ese es uno de los mensajes más fuertes del Che que tratamos de rescatar cada día, desde acá también, desde Resumen Latinoamericano, en sentir todo lo que pasa en el mundo, cada pueblo que lucha, cada pueblo que sufre, como si fuera nuestro. Sí, y precisamente en este momento en que realmente el internacionalismo está devaluado, hay que decirlo así, hay toda una campaña para convencer a quienes se sienten internacionalistas de que no tiene sentido, y sin embargo allí está el caso de los internacionalistas vascos que estos días van a ir a juicio precisamente por ser internacionalistas, y allí está el caso de muchos compañeros y compañeras que, imitando al Che Guevara y sus principios, siempre cuando hablo de esto recuerdo a Jorge Tambero Zabalza en Uruguay, que precisamente este viernes volvió a hablar en Uruguay, en el local de Adeón de los municipales, del pensamiento de Che Guevara, de la vigencia de su pensamiento, y también recordar a su hermano caído en Pando, porque el 8 de octubre también los tupamaros emergían a la superficie ocupando la localidad de Pando y lamentablemente perdiendo allí la vida a varios compañeros, entre ellos el hermano del Tambero. Pero digo, a pesar de todas las campañas en contra del internacionalismo guevariano, sobrevive y no va a ser derrotado tan fácilmente por decretos o por posibilismos, porque también en este momento tenemos que pelear contra el posibilismo que avanza en nuestros países, el tema que, bueno, conseguimos lo que ya está bien, con esto alcanza, no se puede pelear por más. Bueno, el Che siempre decía que siempre había que pelear por más, y cada vez que hablaba con los jóvenes, ahora lo vamos a escuchar precisamente hablando a los jóvenes comunistas, decía que había que derrotar a esos que cada vez que se planteaba una acción, siempre decían que no había llegado el momento. Y con eso criticaba también a muchos viejos comunistas latinoamericanos que trabaron las luchas guerrilleras con el tema de la coexistencia pacífica y con eso de que no se daba el momento. Vamos a escuchar al Che Guevara en esta locución a los jóvenes comunistas. Yo creo que lo primero que debe caracterizar a un joven comunista es el honor que siente por ser joven comunista. Ese honor que lo lleva a mostrar ante todo el mundo su condición de joven comunista. Que no lo vuelque a la clandestinidad, que no lo reduce a fórmulas, sino que lo expresa en cada momento, que le sale del espíritu, que tiene interés en demostrarlo porque es su timbre de orgullo. Junto a eso, un gran sentido del deber, un sentido del deber con nuestra sociedad que estamos construyendo, con nuestros semejantes como seres humanos, y con todos los hombres del mundo. Eso es algo que debe caracterizar al joven comunista. Al lado de eso, su gran sensibilidad ante todos los problemas, su sensibilidad frente a la injusticia, su espíritu inconforme cada vez que surge algo que está mal, lo haya dicho quien lo haya dicho. Plantearse todo lo que no se entienda,

ni disparos, ni fotos. Menos mal que no guardé la manga donde esconder carta triunfal que me salve la duda. Menos mal que no guarde su barba ni su timón de conductor ni su estatura general, temporaria y eterna. Menos mal que no guarde sus versos sencillos como amanecer, luminosos como un país pequeño. Menos mal que no guarde el secreto de convivir con la maldad, con cada nueva mezquindad. Menos mal que no guarde la envidia ni el odio falso que hace amar las verdades a medias. Menos mal que cuento con la muerte, esa que salva en el valor de todo el que la enfrente. Menos mal que viví mis momentos, los heroicos y este de hoy, prodigo en poca fe. Menos mal que guardé tus caricias, donde he guardado el corazón y el alma de todo cuanto me ha hecho vivir. Y ahora vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a un compañero venezolano, militante político, social. Se trata de Julián Virigay, que es representante de la corriente revolucionaria Bolívar Zamora y también dirigente comunero, uno de los dirigentes fundamentales de toda esta lucha de las comunas que se está dando en Venezuela. Con él estuvimos en la provincia de Córdoba en el marco del Foro de Educación para el Cambio Social, y esto es lo que nos dijo. Bueno, en Venezuela, a partir de que el comandante Chávez planteó la construcción del socialismo del siglo XXI, y que ese socialismo, como decía María Tegui, tiene que ser creación heroica del pueblo, Venezuela se planteó un camino para construirlo desde abajo. El comandante planteó construirlo a partir de los consejos comunales, una nueva estructura de poder territorializada, luego planteó otro nivel para ir agregando los consejos comunales que se constituyeron en el primer momento, en el año 2006-2007, lo planteó en el 2007 también, cuando se planteó la reforma que se perdió en el 2006, él plantea la nueva territorialidad, o sea, la nueva geometría del poder, que era desmontar el viejo Estado estructuralmente y que empezara a emerger desde la Constitución un nuevo Estado. Y ese es el Estado comunal, o como se llama en la Constitución, cuando no se reformó, la que tenemos actual social, Estado social de derecho y de justicia, donde está el principio de la democracia participativa y protagónica. Agarrándose de esto, el comandante Chávez plantea que el poder reside intransferiblemente en el pueblo y se expresa mediante la toma de decisiones de carácter asamblearia. desde este proceso pasamos al proceso de la construcción de la comuna, que la comuna es la agregación de consejos comunales. Se establece una ley de comunas, una ley del poder popular, donde solamente se le dan las atribuciones para constituir este nuevo Estado a los consejos comunales y a los movimientos sociales, no a los alcaldes, no a los gobernadores, no al poder constituido, sino al poder constituyente ya organizado, que es vanguardia de estos procesos. Cuando se produce eso, de que le recortan de hecho el poder a los alcaldes, a los gobernadores, ¿cómo lo viven ellos y cómo lo viven los comuneros? Lo viven haciendo resistencia. O sea, primero hay que decir que no hay un Estado que se haya autodestruido, no hay poder que se autodestruya. Hay dos poderes en Venezuela, uno que nace, otro que tiene que morir. El que tiene que morir no termina de morir, el que tiene que nacer está naciendo. Y se generan enormes contradicciones por el control de las atribuciones en el territorio. Cuando se constituye una comuna en Venezuela, el alcalde, el gobernador, pierde potestad de ese territorio. O sea, no es que se le desprende del Estado, sino que hay un nuevo Estado ahí en ese territorio. Y la ley establece que la máxima instancia toma decisiones en el territorio de la comuna es el Parlamento de la comuna. Y que el Parlamento de la comuna no puede tomar decisiones sin consultarle a la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos de cada consejo comunal que conforma la comuna. Entonces es muy complejo, porque cuando se articula la comuna, el poder constituido pierde control de ese territorio y control de todo, porque el poder popular en Venezuela es que el pueblo tiene control de la Fuerza Armada a través de la Milicia Nacional Bolivariana, tiene control de la construcción de vivienda en el territorio, el Estado Nacional tiene que transferirle directamente a la comuna sin pasar por la alcaldía ni la gobernación el conjunto de recursos para resolver el problema de vivienda que existe en ese territorio, pero también la explotación de minas. Y todo un conjunto de cosas, desde la aplicación de justicia, la comuna puede designar a un juez de paz de la comuna que tiene atribuciones en ese territorio. La comuna puede asignar en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos a una persona que vaya a hacer la escuela de oficiales de la Fuerza Armada para que sea oficial en el territorio de la comuna y pueda conducir la fuerza militar que allí se construya, articulada directamente con el presidente de la República, que es el comandante en jefe de esa milicia. O sea, no depende de la estructura formal de la Fuerza Armada. Entonces ahí están haciendo un Estado y se están generando enormes contradicciones, el pueblo se está organizando, está peleando, está diputando poder a lo interno del proceso, y al mismo tiempo hay que diputarle los espacios a la derecha, que quiere truncar a este gobierno, que le ha transferido un montón de cosas al pueblo, poder concreto, cosas que dejó pendiente el presidente eterno Hugo Chávez, la está desarrollando el presidente Maduro. No solamente se queda allí, sino que hay otros niveles de agregación de ciudades comunales, se juntan comunas y es un territorio más amplio y tiene más atribuciones. Pero tampoco se queda allí, sino que se agregan las comunas a nivel nacional. El presidente cambia este año, a finales del año pasado, toda la estructura de gobierno, toda la estructura del Estado, del Poder Ejecutivo. Antes estaba el presidente, el gabinete de ministros, y ahora está el presidente, el gabinete de vicepresidente, y después del gabinete de vicepresidente está el Consejo del Poder Popular. Y por abajo del Consejo del Poder Popular está el gabinete de ministros y está el Consejo de Estado. ¿Qué es el Consejo del Poder Popular en Venezuela? Es donde se juntan los consejos, el Consejo de Poder Popular del Gobierno con las comunas, que se reúnen un vocero escogido en asamblea de comunas por cada comuna en el país. Y ahí se toman decisiones estructurales, se toman decisiones que inciden de manera directa en la política nacional y en el gobierno nacional. ¿Cuál es el antídoto que tienen las comunas para combatir la burocracia? El antídoto que tienen las comunas para combatir la burocracia es organizándose, y es tomando el poder y diputándole poder. O sea, en la comuna no puede haber burocracia, hay burocracia, pero no burocratismo. O sea, la mejor forma en Venezuela de combatir la burocracia es construyendo el nuevo Estado, y construir ese nuevo Estado es ir copando todo el territorio nacional y todos los espacios de poder por la comuna y sus niveles de agregación. O sea, esa es la fórmula que nos ha resultado, y donde hay comuna las obras avanzan más rápido, se resuelven los problemas de manera más inmediata, no hay burocratismo, o sea, no hay un empleado público que es vitalicio, sino que la asamblea, si no funciona, lo puede sacar al otro día. ¿Cuántas comunas estamos hablando? En Venezuela en este momento hay legalmente constituidas 1.300 comunas. 1.300 comunas. De ellas, porque una cosa es el registro y otra cosa es el funcionamiento. De ellas hay 300 más o menos que están bien empoderadas en todo el territorio nacional. O sea, que se instituyeron ya, que son institución de nuevo tipo, no institución burocrática. ¿Cómo se inserta la corriente revolucionaria Bolívar Zamora dentro de las comunas? cuando el presidente hace la apuesta, por, primero la corriente nace de un movimiento que se llama Frente Campesino Ezequiel Zamora, y nosotros desde nuestros documentos iniciales, hace 25 años, nosotros planteamos la construcción del poder popular alternativo. Y luego coincidimos con Chávez cuando plantea la construcción del poder popular. ¿Y qué hacemos? No es que dejamos nuestros principios, sino que aprovechando una hermosa oportunidad que está dando un liderazgo histórico como es el liderazgo del comandante Chávez, nos apropiamos de su propuesta y empezamos a construir comunas. Nosotros somos los responsables de la construcción de las primeras comunas en Venezuela y la construcción de las primeras ciudades comunales, como la Ciudad Comunal Socialista Campesina Simón Bolívar, en la frontera con Colombia, en las costas del río Arauca, en las montañas de San Camilo. Son 115.000 hectáreas, casi 4.000 familias, son productores agrícolas y están bien organizados, y ahí ya hay un autogobierno, el primer autogobierno que se constituye en Venezuela, incluso antes de la ley. A partir de allí se desarrollan cosas que hoy están plasmadas en la ley. Y vamos a escuchar al grupo venezolano Dame pa' Matala en la canción Venezuela. Venezuela, corro en mi alma y en mis venas, voy por mi tierra transformando, representando a mi bandera, playa, desierto, montaña y selva. De chavo lo aprendí en la escuela, con la sonrisa de mi gente bella. Desde chamito me enseñaron a que tengo que cuidar el sitio donde vivo para poderlo habitar, y que si no lo hacía sería como traicionar el amor de la madre que me enseñó a caminar. Y en este caso, mi madre es Venezuela, su nombre corre en mi alma como corre por mis venas. Yo te invito a que conozcas mi país, su bella naturaleza, lo lindo de mi raíz. Esta tierra marcará tu destino, mi madre Venezuela te enseñará 6 caminos. Uno es el pueblo andino con su nobleza y dulzura. Dos, la tierra del joropo con folclore y su llanura. Pueblos diferentes en tradición y cultura, pero a los dos los llevo en mi alma pura. Tres, la selva, aventura ancestral, pura agua de manantial que al final va a desembocar en el cuarto camino, que no me puede faltar. Le estoy hablando del sol, de la arena y de la sal, donde vas a encontrar un clima tropical como en mi país natal, donde puedes disfrutar, tripear, gozar de las olas del mar y cada playa. Y si quieres frío, el páramo te acompaña. Ven donde se vive y con lo natural convive. Ven, conoce Venezuela, tu destino Venezuela, en el Caribe. Y con mi gente voy vacilando. Venezuela revisa su historia, recorre su pueblo, su gente y la trayectoria de mujeres y hombres que luchan por la victoria, pa' que no solo lleve fotitos en la memoria. El quinto camino, por cierto, son los médanos de coro por si quieres desierto. Con montañas de arena despeja tu pensamiento, porque la soledad es buena también en muchos momentos. Y si quieres cambiar de asiento, lo invito al sexto camino donde hay mucho movimiento, con plaza, teatro y circo y del barrio el talento. Visita nuestra tierra, no dejes que te echen el cuento. Venezuela es un país que vive en dos estaciones, sería un desperdicio no conocer sus rincones. Conoce su cultura, caminos y tradiciones, comiendo arepa, yaca, dulce coco y patacones. Y cuando estés en la calle, comparte mano a mano con el sabor y el gentilicio venezolano. Por Venezuela voy caminando. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Este pasado fin de semana se realizó en Buenos Aires un juicio ético muy singular. Juicio ético contra el imperialismo español. Los motivos sobraban, por supuesto, pero los dos fundamentales es que el 19 de octubre, lunes, comenzará en Madrid, en la Audiencia Nacional Franquista Española, un juicio contra los militantes de la Organización Internacionalista Vasca Askapena cinco de cuyos militantes están acusados de ser precisamente internacionalistas y se los quiere mandar a la cárcel por 6 años en prisiones españolas. Y además se amenaza ya claramente por la fiscalía y por la propia audiencia de ilegalizar a la organización vasca Askapena y también a la Peña Solidaria Askapeña y una organización dedicada al comercio justo. Todo esto comenzó con un juicio que en el 95 hizo Baltasar Garzón y ahora quiere culminar la Audiencia Nacional Española con estas condenas. Esa fue una de las razones, solidarizarse en este juicio ético que hizo en Buenos Aires, solidarizarse con Askapena. Y la otra es condenar al imperialismo por todas las barbaridades que cometió el imperialismo español desde la conquista hasta la actualidad, y en la actualidad centrarse en las operaciones devastadoras que hacen las transnacionales españolas en América Latina y en Argentina. En ese marco se reunió este juicio, este tribunal ético, con personalidades de mucho peso en el mundo de los derechos humanos, la política, el sindicalismo, el estudiantado, los movimientos sociales de la Argentina. Y, por supuesto, después de 3 horas de deliberación, donde realmente no voló una mosca, no se consultó un celular como suele verse en muchos de estos eventos, y con un silencio muy respetuoso de los presentes, que llenaron el salón de la Unión Cultural Armenia, que fue la entidad anfitriona, se condenó al imperialismo español y se lo sentenció por todas las barbaridades y se lanzó un mensaje muy claro de solidaridad con el pueblo vasco y el pueblo catalán. Sí, vamos a presentarles un resumen que se imaginarán que ha costado muchísimo hacer, porque todo lo que decían los testigos, las testigas, todo ha sido interesante, pero hemos tratado de hacer extractos chiquitos para que se pueda escuchar a todas las personas que participaron. Comienza la presidenta del tribunal, que era Graciela Rosenblum, que iba acompañada de Venus Schmuckler y Ernesto Moró, que están a la presidencia del tribunal, y después vienen los testimonios de testigos y testigas. Por orden de intervención serían Vicente Sito Lema, Carlos Aznares, María Torrellas, Luciana Gómez, Karina Maloberti, Norman Brisky, Mario Mayosarte, Atilio Borón, Darío Lagos, Marcelo Balco y Diana Cordon. Este sería el primer segmento que les presentamos. El juicio tiene que ser la condena más importante de nuestro pueblo a la agresión que sufre, o que sufrimos, mejor dicho, el pueblo, el continente americano y el País Vasco. Me refiero concretamente a las atrocidades que sufre el pueblo vasco por manos del Estado español. Juicios que tienen desde el nacimiento la mentira. Padecimientos de los que son juzgados, de sus amigos, de sus compañeros y de sus familiares. La comunidad internacional deberá tomar cartas en este asunto, porque cuando a un ser humano, aunque fuera a uno solo, se lo viola en la manera concreta que el Estado español viola el cuerpo y el alma de los detenidos vascos, nos sentimos ofendidos y dañados todos. Que el tribunal en su momento declare la responsabilidad. Es una de las personas que más militantes internacionalistas, militantes populares, periodistas, intelectuales, envió a la cárcel en el Estado español. Y no me refiero solamente al pueblo vasco, me refiero también al pueblo gallego, me refiero al pueblo catalán. Baltasar Garzón, como soldado judicial del franquismo y de la continuidad del franquismo, generó en el pueblo vasco alrededor de 105 casos de denuncias de torturas en los que él hizo caso omiso a esas denuncias. También decirles que la dispersión ha cobrado víctimas de familiares que se consideran víctimas de la represión del Estado español, Son 14 familiares que han muerto en accidentes de tráfico por estos viajes que son a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, y donde la tensión del viaje causa accidentes. No es raro que cada fin de semana haya una persona accidentada por la dispersión. Contarles que la dispersión es ilegal, que no se puede, o sea, es una normativa que es ilegal. Los presos y presas deben estar cerca de sus lugares de nacimiento, pero esto se incumple desde hace 26 años. Desde la década de los años 90, en pleno auge del neoliberalismo, España fue el país que más invirtió en América Latina gracias a la internacionalización de las empresas españolas. Las inversiones realizadas por las compañías de ese origen, entre las que se destacan Banco Santander, BBVA, Telefónica, Repsol y Endesa, han sido acertadamente interpretadas como un desembarco, una reconquista o una nueva colonización. Las actividades de estas transnacionales, que han incrementado sus beneficios año a año, han provocado graves impactos ambientales, sociales y culturales. En ese sentido, nos hermana la línea de construcción del sindicalismo internacional que nuestros pueblos necesitamos y seguimos construyendo. Hemos padecido nosotros y ellos por el simple derecho de asociarnos, de reunirnos y de organizarnos por nuestras ideas, persecuciones, violaciones, torturas, detenciones y muertes que cada vez nos hermanan más en el dolor clasista con el pueblo y trabajadores y trabajadoras vascos. Madre patria, mi madre, mi patria, espanto. Nos anclaste con tu lengua de doble filo. Inventaste el alma para tu genocidio en nombre de Dios. Decapitaste a los vascos, el primer pueblo. España los llena de cárceles para la monarquía, con políticos de la famosa democracia de matar toros. Y Europa no te deja cruzar los Pirineos, ni tienes hijos para que no se den cuenta de tanta infame brutalidad. Ni los romanos, ni los napoleones pudieron, solo Franco pudo con la hidalguía de los asesinos, inútiles, envidiosos de todas las otras cortes, de la sexualidad con los objetos. Y ahora, ¿qué hacemos con nuestros vivos enterrados? Porque esos muertos son nuestros. Somos nosotros sus presos, juez Garzón, novio eterno del doble estándar. Me contaban catalanes que si en la época de Franco iban caminando por la calle y venía un guardia civil y veía a la madre hablando con un hijo, le daba un cachetazo al hijo y le decía: habla la lengua del imperio. Hoy en día, el ministro de la Educación del Reino de España, el señor Wert, dijo en el Parlamento, sin ninguna vergüenza, que hay que españolizar a los niños catalanes. Eso les da a ustedes una idea de la mentalidad colonialista y franquista que tiene en la actualidad el gobierno de España. La política opresiva, persecutoria, en contra de las nacionalidades y las naciones dentro de España es algo que irrita la conciencia de nuestro tiempo y que debe cesar. En particular, el empecinamiento en perseguir a el pueblo vasco, que desde hace tanto tiempo que lucha por conseguir su autonomía y su autoemancipación. Por último, la tortura tiene como objetivo aniquilar la resistencia a la persona para que aporte información, pero también es un objetivo fundamental para quebrar la identidad. Se trata que el sujeto abandone su actitud militante, que rompa su sentimiento de pertenencia al grupo que integra, es decir, que haya un antes y un después totalmente diferentes a partir de la experiencia vivida, y en consecuencia se rompa la continuidad del sentimiento del sí mismo, del autorrespecto, y se destruya la autoestima. Señores jueces, yo acuso que lo que ocurrió acá en América no es como dice actualmente todavía un catedrático en Europa, que fue un genocidio sin premeditación, como si fuera un genocidio de horta, que pasó sin querer. No, no fue así. Porque en ese momento, en 1573, el Reino de España había que lo que está sucediendo, y ya de todos los documentos reemplazan la palabra conquista por pacificación. Lo que están haciendo acá es una pacificación, porque ellos advierten que acá había sucedido algo, no un genocidio sin premeditación, sino que había sucedido algo terrible. Hay datos que lo prueban, y datos de la Universidad de Berkeley, por ejemplo, de Estados Unidos, porque a los indios les cobraba un impuesto per cápita. Entonces es muy fácil ver cómo descendió la percepción del impuesto. Por ejemplo, en México, de 25 millones, bajan a 16 en apenas 1530. Hacia 1620, la percepción de ese impuesto, que en virtud de eso es que se toma, porque todos los indios pagaban un impuesto anual per cápita, la población de México llega al 3% del momento de la conquista. Escuchamos ahora al grupo vasco Calacan. Munduian sorzian, kantuz egin behar dut ontsala zilzia. Kantuz emaiten badau jenkoa grazia, kantuz idekiko dau txampierrekatia. Kantuz egin dezadan zeruan sarzia. Y seguimos ahora con las alternativas del juicio ético al imperialismo español, que quiero reiterarles, fue presidido por un tribunal de lujo a nivel de la defensa de los derechos humanos. Graciela Rosenblum es la presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Venus Smuckler es miembro de la Asociación Americana de Juristas y una de las eminencias en temas de jurisprudencia en América Latina. Y Ernesto Moró es copresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Sí, vamos a escuchar segmentos de los primero, de los fiscales, que fueron Santiago Beresi Artúa y Roberto Perdía. Después vamos a escuchar la sentencia, que está leída por algunas personas del jurado. Por orden de intervención serían Adrián Lonlongian, de la Unión Cultural Armenia, Javier Calderón, de Marcha Patriótica de Colombia, Héctor Carrica, del sindicato ATE de Derechos Humanos, Saad Chedid, que es un profesor de la universidad que hace la cátedra de estudios palestinos, Y después vamos a escuchar el testimonio de Antonio Abal, que es un profesor militante boliviano, de Henri Warrolén, del Comité Democrático Haitiano, de Ana María Parnés, de Uruguayos y Uruguayas en Argentina por los Derechos Humanos. Vamos al segmento. Por eso es que queremos que se aplique la Convención sobre Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, el cual leo el artículo muy sucintamente para que vean cómo se ha interpretado, cómo se ha cometido este delito, porque la Convención sobre Genocidio dice muy claramente, define la acción, dice, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Matanza de los miembros, ustedes vean en estos cuatro incisos, cinco incisos, como los casos que se han relatado acá y como también lo hemos incluido en esta acusación, fueron perpetrados y por eso hay que denominar genocidio lo que se ha hecho con el pueblo vasco, catalán, entre otros. Matanza de los miembros de los grupos, pasó en el pueblo vasco. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Medidas destinadas a impedir el nacimiento del seno del grupo. Esta puede ser discutible, las otras no. Traslado por la fuerza de niños de grupo a otro grupo, lo que vimos de los niños de la República. Y dice la Convención muy claramente que basta que se cometa uno de estos incisos para que deba ser caracterizado como genocidio lo que se ha cometido. Termino agradeciendo al Tribunal y usualmente recordarles que es obligación de los Estados sancionar, investigar y sancionar estos crímenes, porque si no podríamos ser pasibles de una sanción internacional. Así que me parece que es muy importante que ustedes tomen esa responsabilidad y lo puedan hacer. Y podría hablar bien también de la imprescriptibilidad de estos crímenes y también la justicia universal, que también legitima doblemente a este tribunal. Solamente voy a terminar con una frase que no me pertenece, que pertenece a pueblo vasco, que es J.K. y la vaciarte. Muchas gracias. Acusamos clara y rotundamente el Estado al Reino de España de dos responsabilidades muy claras: la responsabilidad en el primero y segundo saqueo y su responsabilidad en el genocidio. Cuando decimos primero y segundo saqueo, nos hablamos claramente acerca de lo que se ha hecho referencia acá, al producto que ha significado para el Reino de España en la conquista. La conquista que ha ido de la mano de la cruz y la espada. Y en el segundo saqueo, lo que ha sido el producto de las empresas, con su economía integrada a los medios de comunicación y la dominación a través de la cultura. Que de los hechos probados ante este tribunal se han evidenciado graves violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades españolas, en particular aquellos que afectan a los derechos de participación política, de autodeterminación de los pueblos, del derecho a la identidad y a los malos tratos, la tortura y otros abusos degradantes de la dignidad humana. Que además, el Reino de España tiene responsabilidades directas y de extraordinaria vigencia en razón de los documentos desclasificados por el Estado argentino recientemente, que evidencian las acertadas relaciones políticas y económicas que el Reino mantuvo con la dictadura militar instaurada en 1976, que supuso la desaparición y la muerte de más de 30.000 ciudadanos argentinos. Responsable de violaciones de derechos humanos dentro del territorio español, en razón del impedimento del ejercicio de los derechos políticos mediante instrumentos represivos como la ley antiterrorista, la ley de partidos o la doctrina Garzón, de todo es esta. Séptimo, que se exhorta al pueblo argentino a repudiar las actividades represivas del Reino de España, el repudio a su injerencia económica, y a que apoye actualmente el derecho de autodeterminación de los pueblos vasco y catalán. Sexto, por último, se recomienda rechazar enfáticamente la criminalización del internacionalismo representado por la organización solidaria Azcapena y exigir la libertad inmediata de los más de 450 presas y presos políticos vascos. Los líderes de la descolonización como Tupac Katari y Tupacamano fueron cruelmente descuartizados. Otros como Tomás Katari fueron desbarrancados. Para las mujeres libertarias, el cazote y la tortura fueron los instrumentos de su muerte. ¿Cómo no recordar a Bartolina Sisa, a Curuza Laue, a Gregoria Pasa y Micaela Bastidas, entre muchas otras, que sufrieron tormento y muerte? El derecho de Pernada legalizó la violación de las mujeres andinas. Las Mercedes y los adelantazgos despojaron de la tierra y el territorio a los ainus y marcas del Collasuyo. Quiero resaltar el tema de la esclavitud. En mi país, los primeros esclavizados llegaron en 1503. Llegaron los españoles a la isla en 1492 y en 1503 ya habían exterminado prácticamente a los pueblos, a las etnias que habitaban esta isla. Yo me refiero a los arawaks, taínos y caribes. Al mismo tiempo, quiero resaltar algo. Si bien acá se mencionó a Bartolomé de las Casas, quizás los pueblos originarios pueden tener algunas cosas positivas con respecto a este sacerdote. Nosotros no. Porque al mismo tiempo, históricamente él dijo eso con respecto a los pueblos originarios y describió todos los sufrimientos, pero el mismo Bartolomé de las Casas dijo que conocía a algunos seres que no eran humanos, que no tenían alma, por ende, avalaba la esclavitud. También en este juicio quiero decir que a mi entender era oportuno resaltar también y rendir un homenaje a todos los hombres y mujeres que lucharon, que se pusieron de pie frente a esto. Como también tenemos que rendir un homenaje a todos los luchadores y las luchadoras del País Vasco, porque sin estas luchas hoy nosotros no pudiéramos realizar esto. El 24 de septiembre se cumplen 21 años, se cumplieron 21 años del asesinato de Fernando Morroni y Facal, el día que se resistieron a la extradición de los ciudadanos vascos refugiados en nuestro país. Entonces la justificación de mi voto no solo es mi presencia por sostener el internacionalismo, la defensa de los derechos de todos los pueblos a la autodeterminación, sino también por algo que dijo el testigo Cito Lema, que donde se violan derechos humanos en un país, toda la humanidad se debe sentir ofendida y violada de sus derechos humanos fundamentales. Después de escuchar todos estos testimonios, que como ustedes habrán visto son en testimonios de muchos lugares, testimonios internacionalistas también, vamos a escuchar a un grupo vasco de rock, Barricada, histórico, que hace un disco en homenaje a la memoria para luchar contra el olvido de lo que se sufrió por el franquismo en todo el Estado español. Este tema se llama Sotanas, está dedicado al papel de la Iglesia. Y con este grupo nos despedimos. Huelen a muerto las sotanas que acechan como alimañas en la noche más larga. La del hambre, el silencio y la rabia no se paran ante nada.